cada día más, porque me muero. Cuando me miras empiezo a temblar. Estar a tu lado es lo mejor que me puede pasar. Es lo que yo he soñado. Quiero hacerte mío ya. ¿Cuánto tiempo más tendré que esperar por ti? No aguanto más. Quiero besarte y empezar una historia de amor diferente a las demás. Prometo darte amor del que jamás te podrás olvidar. Y es que te amo y no puedo disimularlo, y te sueño en cada noche. Apareces, mi amor. Nos enamoramos, amándose en silencio. Y es que te amo y no puedo disimularlo, y te sueño en cada noche. Apareces, mi amor. Nos enamoramos.